Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca noticia rápida, así que grabo desde el teléfono móvil y es que ha saltado la noticia de que SelectaVision vuelve a traer Kimagure Orange Road con las ovas y la película final. Ya sabéis que aquí somos muy fans de Kimagure Orange Road, lo tengo todo, tengo el manga anime completo. Aunque la edición DVD no tiene la película final, esta la compré en kiosco, que se llama Quiero volver a ese día. Aunque también existe una película que se llama Shin Kimagure Orange Road, que esta sí que da carpetazo al anime y que nunca se ha emitido ni se ha distribuido en España. Y también existe un episodio piloto que tampoco se ha emitido, aunque creo que sí que se llegó a emitir en Cataluña, creo, el que sea catalán que me diga si sí o si no, pero creo que sí que se llegó a emitir en Cataluña y espero que esta edición que va a sacar la gente de SelectaVision lo tenga todo. Y luego finalmente está el tema del doblaje. No sé si va a ser un doblaje nuevo, si van a tener el doblaje que tenían los DVDs, que era bastante bueno. Y a ser posible, espero que aunque sea como extra, también tengan el doblaje que tenía Telecinco, ¿vale? Aunque quede así un poco mal por los cortes y tal, donde Kyosuke se llamaba Johnny, Madoka era Sabrina, Hikaru Hiyama era Rosa y Kurumi y Manami se llamaban Manuela y Tamara. Sé que queda raro, pero seguramente que a los que vimos el anime en televisión nos va a hacer mucha ilusión. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.